O vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 11. La semana pasada hemos visto, por medio de la predicación de Jorge, una señal increíble. La señal de levantar de entre los muertos Lázaro. Y esta semana vamos a ver las reacciones a la señal, de la señal. Y hay cosas que tienen sentido y hay otras cosas que no lo tienen. Y vamos a ver que esto fue algo increíble. Podemos ver en el próximo, retrato de algo que había pasado. Entonces, en ver algo tan increíble, ¿cuáles sean las reacciones? O vamos a ver, primeramente, hay una reacción que tiene mucho sentido. Y esto es la reacción de creencia. Que muchos testigos creyeron en él. Y esto tiene sentido. En el versículo 45 dice: muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Esto tiene sentido. Después de ver algo tan maravilloso, creer en él. Habla de lo que había hecho Jesús. Y esto es, resucitó a Lázaro de la muerte. Algo fantástico, algo maravilloso y asombroso a la vez. Y ellos creyeron en él. Lógico, después de ver algo tan increíble. Y podemos ver que Jesús actuó para que creen. Podemos ver en el versículo 42. Esto es la oración de Jesús justo después de levantar Lázaro de la muerte. Y él está orando al Padre, diciendo: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que creen que tú me has enviado. Y esto va con el propósito del libro, el Evangelio de Juan. No sé si acordéis que hace meses Eduardo Gudeman predicó sobre el propósito del libro. Y él predicó sobre Juan 20, 30 a 31, que dice: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es la reacción lógica. Y esto es el resultado anticipado por los de Sanedrán en el versículo 11:48, que dice que si le dejamos seguir así, todos creerán en él. Esto es la respuesta lógica de una señal tan increíble. Pero ahora vamos a pasar mucho tiempo en analizar la respuesta que no tiene mucho sentido. La respuesta de incredulidad. Después de ver a alguien levantado de entre los muertos, ¿cómo puedes no creer en Jesucristo en ese momento? Pero vamos a ver la respuesta de la incredulidad en los versículos 46 a 50. Primeramente, vamos a ver los incrédulos light. No son incrédulos muy fuertes, pero son light. Vamos a ver en el versículo 46, dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Los incrédulos light son gente sin la habilidad de tomar su propia lección. Tienen fe ciega en las autoridades. Ellos fueron a los fariseos para contar con ellos lo que había pasado. ¿Pero por qué? Si alguien ha levantado a alguien de la muerte, tiene poder. No debemos consultar con las autoridades. Es evidente lo que debemos hacer. Y esto es creer. Tiene fe ciega en las autoridades. Y hay gente hoy en día en España que son incrédulos light. No están en contra del Evangelio y Jesucristo, pero tienen fe ciega en las autoridades religiosas, fe ciega en autoridades intelectuales, de catedráticos y personas así, sin pensar por sí mismos, sin utilizar el sentido común. Y preguntar por sí mismo, ¿qué ha pasado? ¿Y qué debo hacer porque esto ha pasado? Entonces debemos orar por los incrédulos light. Pero más fuertes son los incrédulos fuertes. Y vamos a ver que el concilio allí convino para determinar lo que debían hacer con Jesús en el versículo 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. ¿Qué hacemos? Eso es una buena pregunta. ¿Qué debemos hacer con Jesús? Debemos reconocerle. Debemos creer en él. Pero ellos no querían. Habla de este hombre. ¿Qué hacemos con este hombre? Y esto es una manera despectiva para referirse a Jesús. Es como decir, este tío, ¿qué pasa con este tío? Ha levantado a alguien de la muerte. No es un tío cualquier. Es alguien de peso. Y no debemos decir, ¿qué hacemos con este hombre? Si no vamos a creer en él, ellos están diciendo que, ¿qué hacemos? Porque si vemos lo que ha hecho, debemos creer en él. Pero no queremos creer en él. Entonces, ¿qué hacemos con él? Ellos presuponen que no es de Dios. Y ellos reconocen que hace muchas señales en el versículo. Reconoce sus maravillas. Pero no quieren reconocerle tal como es. Dicen que hace muchas señales y una señal es más que un milagro o un hecho sobrenatural que puede provocar asombro. La señal tiene la calidad de apuntar a los espectadores una realidad más allá del hecho sobrenatural en sí. Una señal es algo que apunta a algo. Es algo que señala que debemos darnos cuenta que algo significante ha pasado aquí. Y es una señal que tiene que ver con alguien que ha hecho algo muy importante. Cristo ha hecho 7 señales en el Evangelio de Juan. Y cada uno es para provocar la creencia. Pero ahora estamos viendo incredulidad que no tiene sentido. Vamos a ver en el versículo 48 que ellos expresaron que es un problema que Cristo hace señales. Si le dejamos seguir así en el versículo 48, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Esto es una parte del problema. Nuestro. Es nuestro. Es como nuestros hijos, ¿no? Dice, es mío. Es mío. Y ellos están diciendo la misma cosa. Si reconocemos él, vamos a perder nuestro lugar, nuestra nación. Y no queremos hacerlo. Podemos ver que la mayoría de los que están en el concilio fueron saduceos. Tenemos en el tiempo de Jesús fariseos, saduceos, esenes, otros grupos. Pero la mayoría de los líderes en Israel en aquel tiempo fue saduceos. Y durante el tiempo de Jesús eran los aristócratas. Tenían a ser ricos, mantenían posiciones de poder, incluyendo los jefes sacerdotales, y el sumo sacerdote fue un saduceo. Ocupaban la mayoría de los 70 lugares en concilio gobernante, llamando el Sanedrín. Trabajaban duramente para mantener la paz, mediante la aceptación de las decisiones de Roma, y de hecho, ellos parecían estar más ocupados con la política que con la religión. Con la política de nuestro lugar hablando de sus posiciones de poder, nuestro lugar hablando del templo, nuestra nación, más que las cosas de la religión. Y varias posturas que ellos tenían, podemos nombrar que ellos eran extremadamente autosuficientes, al punto de negar la intervención de Dios en los asuntos de la vida diaria. Negar la intervención de Dios. Después podemos ver que ellos negaban cualquier resurrección de los muertos. Entonces tiene sentido que iba a rechazar la resurrección de Lázaro porque ellos tienen por sentado que no hay resurrección. No puede ser. Entonces si empiezas con una presuposición que algo no puede pasar, la cosa pasa, entonces tienes que explicar de una manera, no sé, torcida lo que ha pasado. Ellos negaban cualquier vida después de la muerte. Un religioso que negaba cualquier vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perece con la muerte. ¿Qué tipo de religiosos son ellos? Perece con la muerte, por lo tanto, creían que no había ningún castigo o recompensa después de la vida en la tierra. Y después negaban la existencia del mundo espiritual. Por ejemplo, ángeles y demonios. ¿Qué tipo de religiosos? Pero suena exactamente igual que la gente hoy en día, ¿no? La mayoría de las autoridades, de catedráticos, académicos, de los medios de comunicación, tiene creencias casi iguales que los saduceos. Entonces estamos en la misma situación. Y ellos son también incrédulos fuertes. Están en contra de las cosas de Jesús, de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. No tiene sentido. Pero ellos fueron las autoridades religiosas del tiempo. Y tenemos hoy en día muchas autoridades que creen igual. Es increíble que en mi país un 70% de los graduados de seminarios protestantes no creen en la resurrección de Jesucristo. Un 70% de los seminarios, de los graduados, no creen en la resurrección de Jesucristo. No entiendo por qué ellos quieren meterse en la vida de la religión si no creen en algo básico de la religión cristiana. No tiene sentido. Los incrédulos fuertes no tienen sentido en sus ideas. Y vamos a ver más tarde más sobre ellos. Pero han dicho en el versículo 48, si le dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Si la gente que no sabe de nada, no conoce de nada, dicen que vamos a creer en él y va a proclamarle como Mesías de Israel, la esperanza de Israel. Si ellos hacemos esto, los romanos van a destruir nuestro lugar y nuestra nación. Y a pesar de esto, 40 años después, en el año 70, lo hicieron los romanos. Ellos destruyeron su lugar y su nación. Seguimos que el sumo sacerdote Caifás burló de los demás. En el 49 dice, entonces uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada con esta actitud. Vosotros no sabéis nada y sé yo de todo. Soy yo el sumo sacerdote. Y podemos ver aquí el orgullo de un incrédulo. El orgullo de un incrédulo. Hoy en día tenemos incrédulos muy orgullosos. Hay, se llama ateos militantes. Empezaron con Karl Marx. Hoy en día los más conocidos son Christopher Hitchens, Richard Dawkins. También aquí en España hay algo que se llama la Unión de Ateos Militantes. Ellos son en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesucristo. Ellos son los incrédulos fuertes. Y aunque la postura de ateísmo, de una manera lógica, no tiene lógica, ellos siguen en ser incrédulos militantes, incrédulos fuertes. En el versículo 50 tenemos algo interesante, que el sumo sacerdote Caifás profetizó sobre el significado de la muerte de Jesús sin querer. Sin querer, él profetizó sobre el significado de la muerte de Jesús. Dice en el versículo 50, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación. Podemos ver en el versículo siguiente que Juan explica lo que está pasando aquí. Pero es una profecía sin querer. Y a veces Dios usa un incrédulo como portavoz. En el Antiguo Testamento hemos visto Balaam, el asno de Balaam, el rey Saúl como portavoz de Dios de vez en cuando. Pero yo creo que su mensaje aquí es imprescindible en ver. Que un solo hombre muera por el pueblo. Si alguien te pregunta, ¿qué es la cosa más importante del cristianismo? Debes decir la sustitución. La sustitución. Que alguien ha muerto en mi lugar. Yo tenía una deuda de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar por los pecados. Y el grano del cristianismo es que Jesucristo murió en mi lugar. Él fue mi sustituto en cuanto a mis pecados. Alguien tiene que pagar la deuda por mis pecados. Tú puedes pagarlo en una eternidad en el infierno. O puedes dejar que Cristo lo pague en la cruz. Y esto es el grano de cristianismo, la sustitución. Y ahora vamos a ver el comentario de Juan sobre el conocimiento. En los versículos 51 a 54. Y él explica el significado de la profecía, dice, pero esto no lo dijo a sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Otra vez, morir por sustitución. Pero también añade algo, tiene que ver con la muerte por los hijos de Dios que estaban esparcidos. Esto es nosotros. Está mencionado tú y mí. No, aquí somos los gentiles. Está hablando de toda la iglesia que está con los judíos y los gentiles. Y estamos mencionados aquí en este versículo. Habla de mí, habla de ti. Qué bueno es. Pero habla de la muerte de Cristo como sustituto por mis pecados y por tus pecados. Desde aquel día decidieron que iban a matarle en el versículo 53. Así que desde aquel día resolvieron matarle en el concilio. Y es interesante, ellos querían matarle, pero podemos ver en Hechos 3:15 una acusación de Pedro a las mismas personas aquí. Y esto dice, Pedro dijo, mataste al autor de la vida. Qué paradoja, ¿no? Mataste el autor de la vida. ¿Cómo puedes matar el autor de la vida? Pero esto es lo que hacen los incrédulos fuertes. No querían nada que ver con el autor de la vida. Simplemente querían el mío, el nuestro, pero no querían tener nada que ver con el autor de la vida. Por eso Jesús se escondió cerca del desierto en el versículo 54. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región que está junto al desierto, en una ciudad se llama Efraín, y estaba allí con sus discípulos. Y la semana siguiente iba a morir. Pero él se escondió allí, con el resultado de los incrédulos fuertes, para escapar hasta que su tiempo ha llegado. Un tema muy importante en el Evangelio de Juan. Ahora vamos a seguir con el comentario de Juan, pero vamos a ver sus ideas sobre el engaño de la religión. El engaño de la religión en los versículos 55 a 57. Dice, y ya estaba próxima la Pascua de los judíos y muchos subieron a esta región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros, estando en el templo, ¿qué os parece? ¿Que tal vez ni venga a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, lo informara para que le tomaran preso. Esto es el engaño de la religión. Gente que querían purificarse, pasar por un ritual de la purificación, hacer algunos lavamientos para lavar por fuera, pero sin purificarse por dentro por la muerte de Jesucristo. Ellos querían pasar a un ritual, más que tener una relación íntima con el Salvador. Porque a la vez están haciendo los rituales de purificación, querían tomar preso un hombre inocente. También era un complot para matar a Lázaro también, en los versículos, en el capítulo 12, los versículos 9 a 11. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí, y fuera no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien le había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ellos querían mantener su religiosidad, su purificación ritual por fuera, sin la purificación por dentro, por medio del Espíritu Santo obrando en su vida. Y querían tomar en preso el autor de la vida y también matar a Lázaro. ¡Qué engaño! ¡Qué hipocresía de la religión aquí! Y debemos cuidar con la religión. Es algo peligroso. Y algunos de los incrédulos más fuertes son religiosos. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué hay incrédulos fuertes? ¿Cómo puede ver la resucitación de alguien de entre los muertos y rechazar el autor de la vida? ¿Cómo puede ser? No tiene lógica, no tiene sentido. Pero ahora vamos a ver la segura en el Evangelio de Juan. La causa de los incrédulos fuertes es la segura espiritual. En Juan 11, los versículos 9 a 10, antes de levantar de los muertos Lázaro, Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. No está hablando de la luz física. ¿Por qué? Porque está hablando de luz en él. Es luz dentro de la persona, no por fuera. Entonces hay una ceguera en los incrédulos fuertes. Podemos ver en Juan 12, los versículos 37 a 40. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Por eso no podían creer. Porque Isaías dijo en otra ocasión: Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. La ceguera es el problema. Hay una ceguera que viene del pecado original de Adán. Una ceguera que viene allí. Hay una ceguera que viene de Satanás. Segunda de Corintios 4:4 habla de ellos. Y hay una ceguera que menciona aquí Isaías, que viene por la desobediencia. Los incrédulos fuertes vienen con una ceguera. ¿Y cuál es la solución? La solución es la obra de Dios en su vida. En Juan 6 hay dos versículos muy importantes. Dice en Juan 6:44: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. y yo lo resucitaré en el día final. A menos que el Padre que me envió lo traiga. Dios tiene que actuar en los corazones de los no creyentes para que ellos puedan llegar a Jesucristo. Juan 6:55 dice: por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. La solución de la ceguera espiritual es la obra de Dios en los corazones de la gente. Por eso oramos por los no creyentes. Oramos por ellos que Dios obre en su corazón. Que Dios abra su corazón. Porque esto es la respuesta de la ceguera fuerte. La ceguera light y la ceguera fuerte. Vale. Hasta ahora hemos visto las reacciones de la señal. Hemos visto que la reacción más lógica es la creencia. Pero desafortunadamente, la reacción más común es la incredulidad. Hay incrédulos light, hay incrédulos fuertes. Juan ha tenido un comentario sobre el engaño de la religión. Hemos visto la ceguera en el Evangelio de Juan y es la solución para la ceguera. Porque cuando podemos ver la mano del autor de la vida que se levantó de entre los muertos Lázaro, ¿cómo podemos rechazar su obra en nuestra vida? Vamos a pasar un momento en silencio y vamos a orar por los incrédulos light y los incrédulos fuertes que conocemos. Y vamos a pedir que Dios obre en sus corazones, que por medio del Espíritu Santo Él les convenzca del pecado, de justicia y juicio, para que lleguen a Él. Vamos a pasar un minuto en silencio, orando por estas personas. Te pido, Señor, por estas personas, por nuestros seres queridos, nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que tú obres, Señor, en sus corazones para que ellos puedan llegar a ti, llegar a tu Hijo, quien es el autor de la vida, y vivir eternamente con Él. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.